El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Del martes al sábado de la semana pasada se realizó la 13ª edición del Foro Social Mundial. Esta vez tuvo lugar en Salvador de Bahía y estuvo atravesado por el asesinato de Mariel Franco, la concejala y militante de izquierda. Para hablar de cómo fue el foro y cómo se vivió el asesinato de la concejala brasileña, estamos comunicados con Nacho Levi, referente de La Poderosa, que estuvo participando del foro invitado por Claxo. Hola, buen día, Nacho. ¿Me escuchás? Acá Norman desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Buen día, Norman. Sí, che, gracias por el espacio y por la difusión. El aguante siempre. ¿Cómo andás, Nacho? Contanos cómo vivieron y cómo se enteraron del asesinato de Mariel en el medio del foro. Atravesados por un montón de otros asesinatos que se estaban poniendo de relieve en ese mismo espacio, ¿no? Parece que el asesinato de Mariel es una muestra en carne viva de una realidad que no solo atravesamos en la Argentina, sino en la región. Nosotros tenemos un caso de gatillo fácil, según las estadísticas de Correpi, cada 23 horas, y tenemos casos de tortura sistemática en La Poderosa. Hemos denunciado a través del Control Popular de Fuerza de Seguridad más de 1.000 casos en un solo mes. Terminamos en septiembre del año pasado en Ginebra, declarando frente al Comité por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Claramente el asesinato de Mariel es un crimen de Estado y no es un asesinato más, pero es un asesinato que está anclado en la denuncia de esa realidad. A lo que Mariel dedicaba a su activismo era darle visibilidad a esa realidad que vivió desde que nació en primera persona. El asesinato de Mariel es un mensaje de un gobierno golpista, no para la izquierda académica, intelectual, que tal vez sea mayoría en la participación del Foro Social Mundial. El mensaje del asesinato grotesco, impune, alevoso, de una dirigente negra, favelera, socialista, feminista, lesbiana, es un mensaje para las compañeras y los compañeros de Mariel, para las faveleras y para los faveleros, que en general no pueden ocupar lugares de visibilidad, no solamente en el Parlamento como llegó a ocuparlo Mariel, en ningún espacio. Nosotros el mismo día que asesinan a Mariel estábamos denunciando en el panel de los desafíos de la nueva izquierda la posibilidad de participación que teníamos los sectores populares en la discusión del desafío de la nueva izquierda. Entonces, en ese marco, el asesinato de Mariel terminó de poner de relieve que la cuestión central del Foro Social Mundial no estaba en ninguno de los proyectos financiados internacionalmente o pensados desde otras élites para salvar a los que algunos siguen llamando sin voz, como si no hubiera ya herramientas suficientes para darse cuenta que lo que no había era un escenario, un micrófono, una imprenta, y que voz siempre hubo. Mariel lo puso en escena durante toda su vida y a partir de su asesinato mucho más. Lo último que anunció Mariel fue la presencia de un batallón de la muerte en las favelas. ¿Cómo ven la militarización por parte de Michel Temer? ¿Y encontrás algún paralelismo con lo que pasa en los barrios, en las villas de Argentina, con la presencia de gendarmería, de prefectura y de las diferentes fuerzas de seguridad? Sí, sin duda. Nosotros hemos tenido la posibilidad, a partir del reconocimiento que algunos sectores académicos le han dado a la garganta comunicacional, de viajar a distintos países de la región. Y así fue que se fue articulando lo que hoy es la enredadera de asambleas que hacen a La Poderosa en distintos países. Esa posibilidad, conocernos, vernos la cara, caminar la favela, caminar Colonia, Villa Guadalupe en Guadalajara o el barrio Isla Gaspar en Uruguay, nos hizo tener conciencia a todos nosotros de que además de habitar una patria grande, que todos lo tenemos claro, no es una concepción teórica, sino desde el desayuno variado y diverso culturalmente que hay en nuestros barrios, habitamos una patria baja que hace que esa vareta sea mucho más parecido al barrio Asi de Medellín que al centro de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido no es un denominador común más inapelable que el accionar opresivo históricamente de fuerzas de seguridad. Primero, en tiempo de dictadura, que también nos azotó a todos los países de la región, y que aún hoy sigue siendo muy difícil visibilizar la resistencia, el activismo dentro de los barrios. Porque buscar material de la resistencia popular en los años 70 vas a encontrar mucho sobre la militancia que iba a las villas, pero hay muy poco de la militancia interna, de quienes vivían en la villa. Te va a costar encontrar nombres y experiencias. Por eso cuando ellos niegan los 30.000, nosotros les decimos, bueno, resten todos los que tienen para restar, pero después vengan a los barrios a sumar, porque en el pasillo de mi casa en Zabaleta vive Olga, además de haber dado una beba, fue internada en el Moyano para que su denuncia pasara por psiquiátrica, y entonces no figura esto en ninguno de los registros oficiales. Y cuando vinieron los tiempos de la democracia, estas policías, que a veces son autárticas y a veces son al servicio de un poder que responde a los mismos intereses que aquella dictadura, también es un denominador común hasta el día de hoy. E incluso ha sido nuestra principal crítica, la de los movimientos populares, independientes, autogestivos, a los gobiernos que fueron mucho más afines a nuestros intereses, a los que tenían políticas en favor de recomposiciones históricas de los derechos humanos, de medidas económicas y sociales en el sentido que las reclamábamos, también dejaron una gran cuenta pendiente en relación a las fuerzas de seguridad. Por eso nunca dijimos que no son los mismos. Ya vamos a no votar a Macri jamás. Pero somos conscientes que así como políticas económicas o sociales son distintas, Milán y Berni Granado podrían compartir con Bullrich, Bursaco y Ritondo un partido político, un partido de fútbol o un cumpleaños, porque están en esa línea. Entonces Lula también paga el costo hoy, clavo de los sectores populares todavía, por esta policía pacificadora. Todos nosotros sabemos que no existe ninguna policía pacificadora. Pacificar pacifica la escuela. Y esos errores, más allá de lo anecdótico, del costo político que pudieran tener para que hoy Lula pueda posicionarse democráticamente como candidato o para haber debilitado a los sectores populares dando pie a esos golpistas como en Brasil, los neoliberales, por su propio medio de comunicación, fuera de eso, trae un costo terrible, que es que las fuerzas de seguridad se empoderaron aún en esos años. Entonces hoy, con todo el aval político, dejan de tener una luz verde, una carta blanca para hacer lo que quieran, para tener directamente una bajada de línea, un protocolo de la ilegalidad, una orden que responde a un poder supremo democráticamente, o en el caso de Brasil, de un golpe parlamentario, jurídico, mediático, en el territorio. Que siempre operaron con crudeza, con impunidad, con altísimo grado de infrahumanidad, hoy lo hacen con la veña de un poder que se presenta democrático ante los ojos del mundo. Nacho, te podemos pedir si te podés correr un poquito porque estamos perdiendo la señal. Vos recién hablabas de lo que está pasando en las regiones, en Brasil, en Argentina. En estos últimos meses estamos hablando de la doctrina Chocobar. La represión estatal siempre existió, pero en la última gestión, a partir del gobierno macrista, esta represión estatal está abiertamente legitimada. ¿Cómo tomaron el asesinato de Facundo Ferreira, por ejemplo, en Tucumán? La presión a la familia, a los vecinos, con presencia policial para que no investiguen el caso y no denuncien. Bueno, terrible, ¿no? El mismo nivel de crudeza, de impacto que atravesamos esos casos que ocurren en nuestros barrios. Son vidas, son personas, aunque no salgan en televisión. Yo te nombré la estadística de Correpi recién y te dije que cada 23 horas nosotros tenemos un caso de gatillo fácil. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Vos ves un caso de gatillo fácil en los diarios cada 23 días? No. Ni siquiera, ni cada 23 días. La carta que escribió la abuela de Facundo, que publicamos en La Garganta el día después de su asesinato, fue el estado de Facebook más viralizado de la historia de las redes sociales de La Garganta. Lo compartieron 77.000 personas y alcanzó a 5 millones de personas. Pero al día siguiente Facundo no estaba ni en la tapa de Clarín ni en la tapa de La Nación. Entonces toda esa retroalimentación permanente que hacen que para instalar la idea de que el peligro, el mal de nuestra sociedad es un chico de 14 años, morocho, con equipo de gimnasia, con gorrita y zapatillas de lona, se van clavando muy fuertemente en otros sectores de la sociedad que son mayoritarios. Entonces, con todo el dolor del alma, nosotros tenemos que recoger ese guante y ponernos predispuestamente a hacer el ejercicio de no enojarnos con esos sectores desinformados de la sociedad. Si vos te enojas este sistema porque aliena, después no te puedes enojar con los alienados. Tenemos que poder reconstruir herramientas para alcanzar y hablar con esos sectores. Pues si nosotros nos ahogamos en el pequeño mundillo de los sectores oprimidos hasta el silenciamiento total, y aquel sector de la militancia que de alguna manera intenta arrojarse a esa plataforma para sumarle fuerza, pero no somos capaces de interlocutar o interpelar al 80% de la sociedad que Durán Barba le habla todos los días, entonces estamos perdidos, le regalamos el partido. ¿Cómo se preparan para la movilización del sábado de cara a un nuevo aniversario del golpe de Estado? como todos los años, nos preparamos desde el 24 de marzo del año pasado. Para nosotros es una gran cita con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y es una gran instancia de concientización, de compromiso, de mística que renueva todos nuestros barrios. Nosotros todos los años nos encontramos a las 6 de la mañana, el 24 de marzo, nos quedamos hasta las 11 de la noche, esperando siempre que haya una manifestación unitaria, porque nos parece que si hay un mensaje que nos dejó la lucha de los 30.000 y un aprendizaje que las nuevas generaciones tenemos que tomar, tiene que ver con eso. Entonces, ojalá que las manifestaciones sean unitarias. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, la apuesta siempre ha sido así. Nosotros intervenimos Avenida de Mayo, intervenimos Diagonal Norte a lo largo de todo el día, cuando todas las compañeras, todos los compañeros de los más diversos espacios políticos, partidarios, sociales, estudiantiles, gremiales, manifiestan una conciencia histórica de nuestro pueblo que nos enorgullece y que nos pertenece. Así que estamos en eso, estamos pintando, estamos craneando, estamos juntando las monedas que tenemos para poder pegar ese grito lo más fuerte posible. Nacho, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos que el caso de Facundo y de todos los pibes, como bien decís, y pibas y pibas de los barrios, se empiece a visibilizar. Dejemos de lado las versiones oficiales, las voces de Patricia Bullrich, que dice no hay casos de gatillo fácil. Sí, creo que tenemos que trabajar todos para eso, y esto que hacen ustedes va en ese sentido. Por eso es que se lo agradecemos. Patricia Bullrich se cansa de repetir, paradójicamente, que es un caso aislado, es un caso aislado, es un caso aislado. Basta hilar la cantidad de veces que dice caso aislado para darse cuenta que no lo son. El caso aislado es tener la posibilidad de ponerlo sobre la mesa, así que agradecidos nosotros. Sí, la famosa manzana podrida de la que tanto habló Correpi. Nacho, gracias por la comunicación. Abrazo. Estábamos comunicados con Nacho Levy, referente de La Poderosa, que estuvo participando del Foro Social Mundial que se desarrolló del martes al sábado pasado en Salvador de Bahía y que estuvo atravesado por el asesinato de Mariel Franco, la concejala de izquierda.